Esto es Comic Geekos. Hola amigos, este es un breve episodio fuera de la continuidad normal, no le vamos a poner ni siquiera numerito, pero queremos aclarar un poco, queremos comentarles un poco lo que ha pasado con nuestro amigo Brito Man y la razón por la cual Brito no ha estado grabando con nosotros estos últimos episodios y ya tenemos pues de parte de él permiso. Quizás lo más importante, el permiso para comentarles a ustedes qué es lo que ha pasado. Sí, que se trata de una situación bastante delicada. O sea, básicamente, ahorita el Brito se encuentra preso. Pues él está ahorita detenido. Detenido por... Detención provisional. Es el término legal. Puesto que está enfrentando un proceso judicial acá en El Salvador en relación a su anterior trabajo que desempeñaba profesionalmente. Un poco de background ahí en lo que... Sí, él trabajaba para Baterías de El Salvador. Él estuvo laborando en esta empresa desde noviembre de 2005 hasta septiembre de 2007, que cerró la planta en la que él trabajaba. Cuando nosotros empezamos a grabar los comiquicos, él estaba trabajando en una petrolera, en una empresa, por eso es que hacíamos tanto chiste de las petroleras, y se cambió de trabajo porque le ofrecieron un mejor salario, le ofrecieron unas mejoras. Era una buena oportunidad. Era una buena oportunidad en una empresa que se miraba pues que tenía futuro. Sin embargo, esta empresa ya estaba en un proceso de limpieza porque no había... Pues todos conocen que la creación de baterías trabaja con plomo y este tipo de materiales. Es de baterías para vehículos, para carros. Hablemos de baterías acumuladores grandes. Exacto. Entonces, pues según el medio ambiente, ellos tenían una serie de reglas que ellos tenían que cumplir. Y Brito llegó básicamente a trabajar a tratar de que parte de su trabajo era básicamente velar porque el sistema que estaban implementando para cumplir con esas medidas se implementara y se echara a andar, pues. Sí, eso es importante notar eso porque esta situación la vivían desde 1995 aproximadamente, en la cual se habían hecho algunas pruebas y alguna gente había presentado niveles de alguna gente de la zona que vivían en los alrededores de la fábrica, habían presentado niveles de plomo mayores que los normales y los recomendados. Vale. Entonces, eso generaba una situación de salud por la cual se le había cuestionado a esta empresa. O sea, que ya había esa situación que Brito, parte de su trabajo era asegurarse que el trabajo se estuviera haciendo de forma correcta, que las medidas de mitigación que estaba tomando la empresa Baterías del Salvador se estuvieran llevando a cabo. Él estuvo, como decimos, hasta septiembre del 2007. Ahí por esa época fue que el Ministerio de Medio Ambiente, creo que fue al final, sí. Decidió cerrar la fábrica. O sea, dijeron, no, esto no están cumpliendo. Se hizo una situación bien política realmente. Es que hubo una demanda. Entonces, hubo una demanda y en base a esa demanda es que el Ministerio tomó la acción de cerrar la fábrica. Y básicamente en ese momento todo el mundo quedó desempleado. Sí, incluyendo a Brito. Incluyendo a Brito. Y en la demanda original, según tengo entendido, estaban tras los accionistas original de la empresa, que a ellos eran los que querían... Bueno, a raíz de eso se originó un proceso judicial en el cual la Fiscalía de la República El Salvador acusa a los dueños de la fábrica como responsables directos y los está acusando de contaminación ambiental. Lo sorprendente de todo esto, realmente que nos llenó de duda, es de que también, aparte de acusar a los dueños, se incluyó en el proceso, en la acusación, a tres ingenieros que fungían de manos medios, que fungían... puestos relacionados con el medio ambiente y con seguridad ocupacional, incluyendo a José Brito. Todos estos eran ex empleados realmente. O sea, yo, según entiendo, uno de estos ingenieros ni siquiera trabajaba en materia de salud desde hace años. Y Brito estuvo solo 2 años de todo el proceso. Entonces, ¿cómo es que estaba incluyendo a esta gente? Bueno, Ese era el primer shock que tuvimos. El proceso judicial lleva más de un año. Sí. Todos estamos bajo la certeza de que no iba a pasar a las etapas últimas del mismo, al que sería un juicio, puesto de que había todo un proceso de presentar pruebas, de contrapruebas de parte de la defensa. Había un equipo de abogados defensores velando por los intereses tanto de la empresa como de los ingenieros. Sin embargo, todo esto pues ha estado ocurriendo desde hace más de un año. Sí. Ustedes han escuchado a Britomán aquí grabando con nosotros y durante todo este tiempo pues él ha estado lidiando con esta situación donde él ha tenido que una vez a la semana presentar, una vez al mes. Presentarse a un juzgado, firmar de que se encuentra aquí en el país, de que no ha cambiado su domicilio, etcétera, etcétera. También tenía restricciones de viaje por su nuevo trabajo después que salió de esta empresa. Tenía un nuevo puesto y le tocaba viajar de vez en cuando. Entonces tenía restricciones de viaje. Antes de poder viajar tenía que pedir permiso y decir a dónde iba y qué tanto tiempo y todo. Y cabal, él siempre lo hizo y creo que nunca le negaron. ¿Realmente? Nunca le negaron los permisos. Entonces sucedió de que a pesar de este largo proceso de presentar pruebas contra pruebas... Prejuicio. Esto era como una audiencia preliminar. En esta audiencia lo que iban a determinar era si los ingenieros iban a pasar al siguiente etapa de juicio. Si las pruebas... Entre otras cosas. La audiencia preliminar era para evaluar si las pruebas con que se contaban en el proceso justificaban ir a juicio. Yeah. Y todos jurábamos que hasta iba a terminar el proceso. Sí. Especialmente porque los tres ingenieros estaban dispuestos a participar en todo el proceso, así lo habían demostrado, más sin embargo, lamentablemente no se contaba con la presencia de los dueños y accionistas que están fuera del país. Están prófugos realmente. Están prófugos. Todo esto creo que se combinó a una situación política muy específica, la coyuntura que se vio en el país, para que el juez decidiera que sí había motivos para proceder a un juicio. Ahora, si quieres, voy a dar un poquito de background a esta situación. Actualmente el país no tiene un fiscal general de la República, se tiene que elegir. Aparentemente este juez que estaba viendo este caso específico, que es un caso sonado, ha sonado mucho en los medios tradicionales acá en El Salvador, esta persona tiene aspiraciones al puesto de fiscal general y aparentemente su decisión fue un poco más motivada como para lucirse, como para dar un ejemplo al partido. Imagen de mano dura. Exacto. Más que el hecho de hacer justicia. Pues en este caso, la razón por la que nuestro amigo Brito cumplió con todos los requisitos y ha sido, además de que es una persona correcta y todo, él está 100% convencido, al igual que todos nosotros, de su inocencia. Él nos ha dicho muchas veces, no, yo soy una persona inocente y la justicia, y se hará justicia. Él estaba convencido de que se iba a hacer justicia y nada, no esperábamos nadie que iba a salir una decisión como la que salió de la boca de este juez. Bueno, al final, hace dos semanas fue que se dio la resolución de esta audiencia preliminar. Se decidió que se iba a juicio y no solo eso, sino que se les iba a quitar las medidas provisionales que tenían ellos, la libertad condicional que tenían, y en vez de seguir con estas medidas, de irse reportando, pero vivir su vida normal y trabajo normal y todo, lo iban a meter preso. Sí. Lo iban a detener, mejor dicho. Y eso fue el shock del día. Pues eso entró normal de un día para otro. Creo que el día anterior habíamos ido a la playa. Habíamos estado ahí con el Brito. Y el día siguiente, preso. Se lo llevaron a unas bartolinas. No hallaban a dónde ponerlo porque había mareros en muchas de esas bartolinas. Y se dio esta situación de que ahora pues está privado de su libertad, pues por esta situación, esta acusación realmente sin base, sentimos nosotros. Sí. Bueno, así que todos sus amigos estamos en shock, como dice el Tico. Para nosotros resulta hasta cierto punto difícil grabar estos programas sin contar con la presencia de la CA. Estos programas siempre han tenido como objetivo divertirnos entre nosotros, compartir esa diversión con todos ustedes. Sin embargo, pues, bajo las circunstancias, les digo, no es lo mismo. En estos momentos, la familia, no solo de él, sino de los tres ingenieros, están tomando todas las medidas legales que se permitidas y del proceso normal para lograr una libertad condicional que no tenga que esperar al juicio final en prisión. No sabemos el resultado que pueda tener, estamos esperando lo mejor, sin embargo, todo esto toma tiempo. Simultáneamente, nosotros como amigos queremos comenzar a hacer un poquito de conciencia a nivel social acá en el país. Omar Man creo que tiene más detalles. No solo a nivel del país, sino que a nivel internacional. Lo que nosotros queremos hacer es dar a conocer la injusticia que se ha hecho. Dar a conocer que esto, o sea, le puede ocurrir a cualquiera, a cualquier persona que esté trabajando en una empresa, que por cualquier caso, cualquier razón política o lo que fuera, necesita un chivo expiatorio, puede ser detenida, puede ser juzgado de una forma pues motivada por razones alternativas a la justicia, y puede ser metido preso, pues. Sí, y preso no por algo que uno hizo, sino que por algo que hizo alguien que está en un puesto anterior, pues. Sí. Y no importa en este caso a quién meten preso. La cosa es meter a alguien preso y realmente eso sentimos que han hecho con nuestro amigo. Sí. Por eso les agradecemos su apoyo que nos han dado cuando anunciamos que no íbamos a poder grabar el episodio y que estaba pasando ahorita por una situación difícil. Ustedes nos mandaron infinidad de mensajes que se los pudimos hacer llegar. Sí. Y créanme que le han sido un apoyo pues en esta pesadilla que está viviendo y no podemos dejar de agradecerle, pero también queremos pedirles que nos ayuden a diseminar esto, pues, que nos ayuden a comunicarlo, porque es algo que aquí, o sea, podría pasarle a cualquiera aquí en El Salvador y, o sea, no podemos concebir lo mucho que ha afectado esto. Le han dado la vuelta a la vida de nuestro amigo, a la familia de Brito, no solo a él, a su familia, a la familia de estos otros ingenieros, por nada, pues, por simple conveniencia. Ellos estaban ahí, ellos estaban, la firma de ellos estaba en algunos documentos y dijeron, bueno, hey, metamos los presos, pues. Uh-huh. Son igual de responsables que la gente que ha estado manejando esta empresa por 20 años. Sí. O sea, no es justicia eso, señores. Entonces, por eso ahorita nos estamos poniendo un poco serios. Sabemos que Comic Geekos es más que nada para entretenimiento, no solo nuestro, sino de ustedes, pero es algo que ha pasado a nuestro alrededor y queríamos compartirlo con ustedes. Sí. Tenemos el permiso de Brito de hacerlo. Pues no, al principio no queríamos hacerlo porque era algo bastante difícil y no queríamos hacer algo que afectara su situación. Entonces, pero ahora, ya con su aval, pues lo estamos compartiendo con ustedes. Así es. En el blog nosotros vamos a poner, vamos a escribir ahí lo que ha pasado, una carta que nosotros hemos redactado. También queremos que por favor nos ayuden a diseminarla, a que más gente se dé cuenta. Vamos a estar poniendo enlaces a otros medios de comunicación locales aquí en El Salvador, a donde se están tocando estos temas. Y queremos que por favor nos ayuden a que se den cuenta la gente de la realidad del caso, porque los medios tradicionales ven de una forma bien parcializada y hasta cierto punto impersonal el hecho de que han metido presos a tres miembros de esta organización. O sea, para empezar, son personas, son gente, y no saben la calidad de gente que son. Y nosotros, para nosotros es muy doloroso ver esas noticias cuando sabemos de lo que ellos están hablando. Cuando ellos ponen, por ejemplo, en una noticia, en un encabezado, se hizo justicia. Y nosotros sabemos que no se ha hecho justicia. Exactamente lo opuesto se ha hecho. O sea, se ha metido preso a una persona inocente. a una persona de una pues una calidad increíble de persona, ¿verdad? Y ustedes lo conocen también, a Brito Mandia, después de 4 años de estarlos escuchando, ustedes saben que es una persona alegre, es una persona respetuosa de las leyes. Para mí me apantalla mucho el hecho de que Brito no tiene ni siquiera una esquela de tránsito. O sea, es una persona que sigue las leyes de una manera impecable en su comportamiento. Entonces, queremos que porfa nos ayuden, que nos ayuden a comentar en donde se pueda comentar, donde hayan espacios para comentar que el hecho, que esto que se ha hecho, que se ha cometido, es una injusticia, que pues los motivos han sido políticos y no necesariamente pues de justicia. Una de las cosas que me comentaba Brito durante el proceso, después de las grabaciones aquí en el show, es que a él le parecía que todo este proceso, en realidad, ¿a quién estaba ayudando? Si en realidad hubo contaminación y se han tomado estas medidas, la contaminación sigue ahí. Por lo menos cuando la planta estaba operando, se estaban tomando medidas para disminuir eso. Pero ahora que se ha dejado eso abandonado, el problema de contaminación es aún mayor. Si es que es cómo pueden dejar de un día al otro baterías sin tratamiento, como eran unas grandes pozas con plomo derretido, todas esas cosas quedaron así porque pararon la planta, no tomaron las precauciones necesarias para poder poner todo eso en orden, exactamente. Entonces sí, es un problema serio. Obviamente no son los motivos que se trabajan en los medios o que se hablan aquí en los medios tradicionales. Hay motivos distintos, porque si fueran los motivos de contaminación, entonces se hubieran hecho cosas de una forma distinta para minimizar el impacto ambiental, lo cual es mentira, ¿verdad? Ay, también finalmente apreciamos mucho sus oraciones. Sí. Muchos lo han expresado que lo están haciendo. Hoy más que nunca se necesitan, se requieren. Y han servido. Sí. Déjeme decir lo que han servido. Brito nos contó en una carta personal que nos hizo llegar que sí ha estado en unas situaciones muy difíciles. O sea, todo esto para él es un infierno, él así lo dice. Pero que a pesar de todo lo mal que hay, han habido como momentos de luz en los que en vez de ponerlos en una celda con mareros, se han tomado la decisión de parte de los policías de no, miren, cómo lo vamos a meter a estos 3 personas con grupo de asesinos y este otro tipo de gente. Y hasta cierto, han habido como milagritos pequeños a través de todo este infierno que ha estado pasando nuestro amigo Brito. Así que por favor les imploramos que sigan orando por nuestro amigo, porque en realidad todo eso sirve. Y finalmente, muchas gracias. Cualquier ayuda que nos puedan dar, pues es bienvenida. Y bueno, esperamos que esto tenga una resolución positiva en un futuro muy cercano. Y poder compartir con ustedes buenas noticias lo antes posible. Así es. Así que porfa, estén atentos al blog. Ayúdenos a que esta noticia, a por lo menos a que este lado, que en muchas ocasiones se esconde de la verdad, salga ahí, y entre más podamos regar la voz de que lo que se ha hecho es una injusticia, mejor. Eso nos ayudaría muchísimo. Gracias, amigos, y estén atentos que vamos a seguir nosotros tratando de mantener el show, porque sabemos que eso es algo que Brito quiere, que nosotros pues no paramos, que siempre continuemos con esto, para que su regreso, cuando esperamos que sea pronto, sea algo verdaderamente de felicidad, un retorno triunfal. Así es. Gracias, amigos. Chau, chau.